ando siempre tras de las rejas. ¿En tu gusto, maestro? Si es por el amor que quise, si es por el amor que quise, ya sé que sufra hasta el día en que yo me muera. Yo prefiero verla muerta en brazos de otro amor, por eso voy a matar.